Comisario Néstor del Valle, jefe de la Brigada de Homicidio Osorno. Bueno, esta es una detención de una persona mayor de edad, producto de una investigación que se inicia en el año 2016, en diciembre, cuando el imputado y detenido era menor de edad. Esto ocurrió en una plaza pública en la Villa El Ragüe de esta comuna, en un partido de fútbol, donde el imputado tuvo una discusión con un tercero, resultando herido un señor mayor de edad con lesiones graves, y lo tuvo en riesgo vital por más de una semana por un disparo con una escopeta hechiza en la región abdominal. Las diligencias se informaron en su oportunidad a la fiscalía, se realizaron entrevistas, empadronamientos y muchas pericias, las cuales al final tuvieron los resultados positivos que podemos ver ahora, con la culminación de que el juzgado de garantía cegó la orden de detención por homicidio frustrado en contra de esta persona. El imputado actualmente tiene 18 años de edad, pero cuando ocurre esto en el 2016 era menor. Estos hechos se inician con una denuncia por lesiones graves por arma de fuego, por un arma hechiza, pero a raíz de la investigación y el proceso investigativo que realiza la fiscalía, se caratuló actualmente como homicidio frustrado. Estaba este joven, en menor de edad, en una discusión con un tercero, pero la investigación arroja que el lesionado no era partícipe de esta riña, sino que el disparo que le provocó la lesión iba para otra persona, resultando herido el lesionado.